Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, Good morning. Buenos días. Microphone check 1, 2. Muy buenos días, Nueva York. Good morning. Buenos días, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Mi gente de Los Gallos también, de Florida Keys. Muy buenos días, mi gente de Puerto Rico, a través de Play y a través de la música. Abre el mundo entero, ready para ti en este martes. Ni de Cassette, ni de Embarques, ni de Alex Sensation de aparte. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Y como es martes en español, tenemos especial Mofongo Martes, Mondongo Martes, Mangú Martes, Margarita Martes, Mama Juana Martes. Comunícate conmigo ya en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. El más activado en los comentarios, le regalo un par de boletos para uno de nuestros conciertos. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel, Ozuna. Y para el Festival de la Salsa en Miami. ¡Suma Alex! Dímelo, Jesús. Dímelo, Huracán. Madrid, Tiny, Breezy. Buenos días, bienvenidos. La original Mega Mezcla. Alex Sensation. ¡Suma! Ella sabe darse toda en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda. Ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo. Daría la vida por volverle a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Amargura y de dolor vino ella y con ternura otra vez me hizo creer en el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo. Daría la vida por volverle a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. gracias por la sintonía. Alex Sensation. Sigue reportándote al 1-800-315-9790. IG. Sur. y esta noche sin vacilación. Yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Con Alex Sensation. Bienvenidos. Good morning. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Porque sin ti escúchame. Si yo respiro es tan solo por ti. Y si mis labios se ven sonreír, quiero que sepas que gracias a ti. Escucha bien mi vida, si no estás conmigo, yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo. Escucha bien mi vida, escucha lo que digo, yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo. Breezy, 1-800-315-9790. Alex Sensation. Taco Tuesday, buenos días. Nah. estar contigo para amarte una vez más. Porque yo sentí en mi alma un torrente de locura. Porque yo te di lo mejor de mi amor y mi ternura. Y esta vez solo este martes 28 de junio, si estás de cumpleaños, happy birthday. Si estás de aniversario también, déjame los saluditos en los comentarios en la última fotito de IG. Súbelo, súbelo, súbelo. Alex Sensation. Estaba rico eso, hombre. Apenas estoy calentando motores. Calentando motores, día hermoso de verano aquí en Nueva York. Beautiful day. El sol está picante. Hazte una vueltita por ahí, Central Park. Ve a almorzar afuera si puedes. Do a little outside lunch today. Estoy aquí tomándome mi cafecito. Calentando motores en este martes. Muchas gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de la música worldwide. All right. Buenos días por la mañana, vamos para la línea. Hello, good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Alex, buenos días. Te habla Pamela desde República Dominicana. ¿Cómo así? Pamela, ¿cómo está, mi amor? Muy bien, mi amor. ¿En qué parte estás? Dime, en República Dominicana, ¿en qué partes? ¿En qué parte? En Santo Domingo. En la capital, Ave María, qué rico, en mi la amor. Capital. Larga distancia. Tocas que vengas por aquí. Tocas que vengas por aquí para ya voy, llevarte ya voy para allá. Playa. Mami dice así: voy para allá. Voy a buscar. Voy para allá, Pamela, voy para allá. Voy a darme una vueltita por allá, me hace falta. Te espero, papi. Tú sabes que me hace falta ir a comerme un sancochito ahí en Adrián, pasar por el malecón, ir a Boca Chica. Ay, Diosito, ir a Boca Chica, mami, el yaniqueque, el pescadito frito. Ay, ay, ay. Me antojaste ahora. Tú eres el problema. ¿Qué problema? Ahora me toca llamar a JetBlue. Espérate, ¿qué problema? Pamela, tú ves lo que hiciste. Ahora. Mi amor, gracias por la sintonía allá en Santo Domingo. ¿A quién quieres saludar, Pamela? Quiero saludar a Kenneth Ordóñez y a todos los basureros, que ellos trabajan contigo. Y ellos pues me dijeron que sintonizara siempre. ¿De verdad? A todos los basureros de New York City, ellos trabajan con tu emisora de 11 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Dile los nombres de ellos. Fiel. Dile los nombres de ellos, mami. Segundo, Marvin, John, Kenneth, Kevin. Todos, listo, ahí están todos, ok. Todos Pamela, ellos. Pamela desde la capital, no te me vayas, quédate en línea para cualquier información y cuando vaya por allá a Santo Domingo, si Dios quiere conocerte, no te me vayas, quédate ahí. Y esto va para ti, Pamela, y para los que, los basureros de Nueva York, dice así. Tócale la bocina, dale, tócale la bocina. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, ya, voy pa' allá. nadie. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Bailar esta bachatica conmigo, mami, pero apretadito, y que nadie me hable en contra de ella, que voy para allá, mami. Ay, que nadie me hable en contra de ella, que voy para allá. Es que me gusta esa mujer, que voy para allá. Amigo mío, si la ve, que voy para allá. Dígale, dígale, dígale, que voy para allá. Dígale, dígale, dígale, que voy para allá. Mami, mami, abre la ventana, que voy para allá. Mami, mami, abre la persiana, ponteme bien ahí, que voy para allá. Y ponteme bien, ponteme bien, que voy para allá. La, ra, ra, la, ra, ra, que voy para allá. La, ra, ra, la, ra, ra, que voy para allá. La, ra, ra, la, ra, ra. Alex Sensation. Vargas, pero no sé por qué me hieren así. Se aprovechan de nosotros, Luis. Los hombres inocentes. Ay. Puro sentimiento. Alex Sensation. Me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito, y que preguntas por mí. Yo sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti. Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor que te di. Le decidí un mensaje que quieres de mí, pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir. Y mis canciones te pedí que se lograra que era amor. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, pon esa canción que a ti te canta tu tinella, la que tanto cantabas y en la radio sonaba. Y aunque poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando. Y más que nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando. Si remediar este problema es dar mi amor, te pido que salves mi alma. Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma. Mi amor. Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre. Si tienes carro, yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude. No, mi amor, no. No, mi amor, no voy a perderte, no me importa quién se oponga. Dile, Anthony. Si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero. Oh, my God. Soñando, pensando corazón de este amor. ¡Qué bachata, hombre! Y de lo malo que está la situación. Alex Sensation. ¡Robo! Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor. ¡Qué dolor! Mis sentimientos están en esta canción. Mami, tú eres, tú eres. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero. La sintonía en este Taco Tuesday. Sigue reportándote en tu negocio, en tu trabajo, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Alex Sensation. Live. Sentimiento Kiko. Baby.

falta tú. Pero papi, hola. Estoy borracho, borracho. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. ¿Ya tuviste la esta? No le va mal, ¿ok? No le va mal, no le va mal. Hey, hey, hey, hey. Mambo. Que no se apague. Hey, hey, hey, hey, hey. Que no se apague. No. Hey, hey, hey, hey. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dime, fue aquí. Mami, ¿dónde tú quieres ir? Subiendo todo, que bien la mamá mía. Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina te van chequeando todo y tras de ti caminan. Ay, no, no te la quites, déjate la faldita pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda mamacita. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda mamacita. Alex Sensation. Mira, Bobby, eso como tú con su mini, pero de fleco de coco. Alex, un saludo para la chica del consulado de Panamá en Nueva York en sintonía. Panamá, Panamá, Panamá, Panamá. La cuquita. Saludito para Vanessa desde Niagara Falls. Voy para allá a visitar, voy para allá. Hace tiempo no voy para la catarata allá. Pero con guapo. Saludito para Melissa, de parte de su papá que cumplió 15 añitos. Quinceañera. Congratulations. De parte de Edgar. Dímelo, Edgar. ¿Todo bien? Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Ay, qué chula. Alex Sensation bailando contigo. Saludito a Víctor Pérez en Lynn, Massachusetts. ¿Quién más por aquí? Sensation, un saludito para Lisette, que está de cumpleaños. Happy birthday, Lisette Batista, de parte de Víctor Torres. Alex Sensation en sintonía desde Orlando. Carmen Tiburcio, bailando contigo todos los días aquí en El Nuevo Sol en Orlando. Gracias, Carmencita. Carmen, Carmen, Carmen. All right. Preparándote la hora de lunch, los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, también prepárate porque vamos a quemar calorías, a mover el Q. ¡A mover el Q! ¡El cuerpo! Mal pensado. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, boletos para Wisin y Yandel, La Última Misión, Ozuna en el Barclays Center, Festival de la Salsa Miami, y boletos para estar conmigo este fin de semana de Independencia, domingo, Atlantic City, The Pool After Dark at the Harris Resort, y el lunes, Día de Independencia, en el Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel en Hollywood, Florida, el pool party más grande de Independencia. Este lunes te espero en la guitarrita, ¿ok? Compra los boletos con tiempo en hardrocknightlife.com. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán Madrid Tiny. Breezy, let's go.